nace Milord? ¿De dónde surge toda esta movida del pop? Yo estaba buscando un guitarrista y estaba a futuro armar una banda. Por el otro lado, el guitarrista Diego Muir, que está en secuencias, guitarra y coros, buscaba lo mismo. Uh-huh. Un vocalista, un frontman. Claro. Un frontman, vamos a decir, ¿no? Sí. Y nos unimos a través de un sitio que se llama alternativateatral.com. Uh-huh. Se recluta todo, desde artistas de teatro, circo y música. Uh-huh. Y coincidimos, hubo química, hubo un ida y vuelta desde un principio, y empezamos a proyectar con las pocas cosas que teníamos, algunos temas que tenía él de otra banda, covers, empezamos a combinar. Uh-huh. Y dijimos, bueno, parece que podría... Podía ir. Claro. Y empezamos a mostrarnos con nuestros amigos en algún que otro bar, haciendo covers y metiendo algún tema propio, sí, digamos, sacando así como podíamos. Ya se entendieron de buenas a primeras. Sí, eso es increíble. Buenísimo. O sea, toca una cuerda, yo ya, o sea, lo conozco ya tanto, digo que toca una cuerda, ya sé cuál va a ser el tono, si va un estribillo o me quiere estar, me está haciendo una estrofa. Claro. ¿Entendés? Ya se viene ida y vuelta, que ya está, es buenísimo. Genial eso, para armar, para el vivo, para crear canciones. Y después, bueno, los covers, supongo de que entre los amigos de ustedes habrán recibido muy buenas críticas, pero después cuando empezaron a surgir sus propias canciones, ¿qué pasó? Y bueno, hubo de todo, que si me gusta una más, otra me gusta menos, me gusta más un cover, me gusta más este lado. Estábamos, al principio era todo mucho más electrónico, y estábamos como en un letargo, ¿viste? Era todo como lento, inclusive si suben ahí o si entran a algún sitio de Milord, que está por todos lados, pones Google y Milord, sí, Pop o Milord Rock y van a ver. Uh-huh. Hay cosas que son bastante electrónicas y medio tiempo, vamos a decir, ¿no? Ajá. Hasta que después se le fue encontrando el gusto a un tiempo un poquito más rápido, un poquito más rockero, sí, un poquito más rock pop, y una base electrónica. Y hoy en día fundamentalmente es pop rock. Son ustedes dos y cuántos más en la banda. Y después tenés a Jorge Monzón en bajo y coros. Uh-huh. Y Miguel Lima en batería. No dijiste tu nombre para que la gente te conozca. Cristian Ramallo, ay, cantante de Milord. Frontman. Frontman. ¿Y cómo fue abrirse paso con un electropop que no es tan bien visto, digamos, para la Argentina? Porque si bien acá es mucho más rock que otro, sí, otro estilo de música. ¿Pero cómo fue abrirse paso ante este estilo? Inclusive nos seguimos abriendo. Uh-huh. Porque De a poco creo que sí. Y es un poco también lo que hizo Babasónicos. Babasónicos comenzó muy, muy electrónico. Bueno, algunas veces, sí, un poquito más rockerito. Uh-huh. Pero mismo que Babasónicos hoy los fueron, como digamos, incorporando a lo que es el rock. Claro. Encima de eso, o sea, no es que, aparte de imponer un estilo de música, directamente lo agarraron y son rock nacional. Claro, pero vos te das cuenta que sus discos funcionan mucho en las cosas electrónicas. Sí, sí, totalmente. Escuchás mucho el último disco y de todo. Bueno, U2 también. Sí, es claro, un pop rock, pero tiene sus cosas electrónicas que vas escuchando debajo. ¿Y ustedes cómo se van incursionando? ¿Cómo les está costando bastante o va bien por ahora el camino? Va bien, va bien. No sé qué va a salir más adelante. Por ahora está esto, que escuchás el disco y es pop rock. Por momentos es muy rockero, que como este tema que sigue, sí, ahora. Sí, justo. Por ahora es muy rockero y después te vas a algo muy pop. Uh-huh. Es muy pop y otras cosas. Y después más pop rock. Está esa combinación, está ahí. ¿Y cómo nació el nombre, Milord? Necesitábamos un nombre y empezamos a buscar, viste, bueno, empezamos a matarnos buscando o pensando cómo, qué queríamos o cómo llamamos a este proyecto. Uh-huh. Y Diego pasó por una disquería y vio Milord, que es un tema de Edith Piaf. Uh-huh. Y por algún lado le cerró, después me lo tiró la propuesta y también me pareció que estaba bueno, era corto de recordar. Y también Milord es un título que se le da a gente que tiene un cierto, que ha hecho algo por algún motivo en especial, y para nosotros es como eso también, como honrar la música desde nuestro lado, nuestro granito de arena. Eso es. ¿Cuáles fueron sus influencias que lo derivaron a un electropop? Y mucha música, yo por lo menos mucha música de los 80. Uh-huh. y mucha música inglesa también. Bueno, los Beatles es como la base, ¿sí? Sí, obvio. Ahí empezás a hacer. Claro. Empezás a hilar cosas, a sumar cosas, a sumar influencias. Y. Sí, la música inglesa, la música pop, mucho de la movida de los 80. En el sitio de Milord, en milordweb.com.ar, está toda la información sobre los próximos eventos o cómo adquirir el disco también. Ajá. El disco hace Divicio, lo pueden adquirir. Bajándolo online, pagando mediante en pedronegrorecords.com, que es un sitio mexicano que tiene nuestros temas subidos ahí. Se pueden bajar pagando cada uno. Viste que se usa mucho hoy la bajada digital con tarjeta. Es mejor todo. Sí, sí, está bueno, está bueno. Porque no tenés necesidad de comprarte todo el CD, si querés un bajate tema. Bajate el que quieras, claro. Te bajas el tema que querés, está bueno. Y. Bueno, nuestras próximas noticias, eventos, todo ahí.